Si esto sigue en esta dirección, si esto sigue en esta dirección, repito, quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de esta pandemia. Ah, mira. ¿Y entonces nosotros qué hacemos? Nos sacamos el barbijo y nos vamos de joda. No, Cami. Creo que Juli se refiere a qué hacemos con el programa. Claro, si era el programa de la cuarentena. ¿Vamos a seguir? Aprovechemos para seguir, que se fue el frío. Y ahora viene este tiempo que es un poquito más tibio, donde podemos estar más acobijados. Si hay algo que no me gusta tibio es el mate y el peronismo. Este tipo veluce en un ministerio, sube y siempre encuentra la manera de quedarse. Vamos para adelante con el programa. Yo recién me incorporo. Si seguimos, mejor. Puedo sumar. Sigo atento para la operación técnica. Era hora, compas, de renovar la apertura. Pero igual me parece que hay que encontrarle un cierre a esto, che. Y eso significa que es hora de... ¿Qué les enseña, muchachos? ¡Hacer bullicio! ¡Sí! Mucho no les sirvió, parece. Pero si usamos el recurso de una madre... Aquí Cabo Cortázar, policía ambiental. Junto a Sergio seguiremos incautando metáforas de máxima pureza. Uy, mi mamá, esta... Hola, mamá, estoy allanando, ¿pasó algo? ¿Otra vez? No parás nunca, nene. Te estoy esperando para cenar. ¿Qué pasa que no venís? No. Supongo que Mariano hablaba de una madre nuestra. Hola, mamá, ¿qué pasa? Dale que está por empezar hasta que vuelvan los abrazos. Sí, ya sé, hijo. Llamaba para decirles que sigan con el programa porque escucho un montón de gente. Bueno, el tema de que intervenga otra madre es importante, pero bueno, lo vamos a dejar como un analizador. Sí, como un analizador lo veremos en otro momento. Ahora lo importante para mí es que realmente pensemos en una madre que sea la madre de todos. Hola, hola, buen día. Bueno, andamos esperando que mejoren las cosas y ya van a volver los abrazos. Sí, sí, van a volver los abrazos, con toda seguridad. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. Acá hasta que vuelvan los abrazos. Volvieron, no volvieron, pero hay abrazos y abrazos. Estos abrazos radiales, en soporte digital, virtual, si se lo quiere decir, que hacemos con Radio Sur, La Retaguardia, y a lo mejor llegaron para quedarse. ¿Vos qué pensás, Julián Bouvier? Buenos días, Alfredo. Un placer otra vez encontrarnos acá. Sí, yo creo que el programa quedó para quedarse, me parece que no era solo una excusa de pandemia. La pandemia motorizó este proyecto. Radio Sur este año se sumó a integrar en conjunto este proyecto y creo que estamos para adelante. Los abrazos creo que también llegaron para quedarse. No sé cómo vendrán la cuestión del COVID, esperemos que no vuelva a ser una complicación grande como fue en algunos momentos de este año y del anterior. Y todo sigue así, los abrazos están volviendo. Creo que hay algo interesante en eso, es que como en todo es como que el COVID, la pandemia, nos hizo un poco más selectivos con las personas a las que elegimos ver, con las actividades que elegimos hacer y los abrazos que elegimos dar también. Así que creo que los abrazos van volviendo de a poco y bien seleccionados de personas que queremos abrazar. No sé si te pasa eso. No, diría que no tanto. Soy extremadamente selectivo. A ver, hay una relación directa entre lo íntimo y lo selectivo. En la intimidad soy absolutamente selectivo. Ahora, en la no intimidad, que es la mayor parte de nuestras vidas, lamentablemente, soy, como se decía antes, de un antibiótico de amplio espectro, ¿viste? No, la verdad, no le hago diferencia a nadie. Me he abrazado con cada gente de la cual no me siento orgulloso. Porque, bueno, estaba pensando lo que decía, ¿no? Porque en realidad, en algún momento, quizás del año próximo, podamos pensar un poco qué fue exactamente toda la pandemia. Bueno, nuestra columna de hoy intento siempre reflexionar esto, ¿no? Decir que la pandemia no es un bicho. Y eso que no es un bicho, más allá que puede haber COVID-20, COVID-21, 35, como la saga de Volver al Futuro, ¿no? De Star Wars, siempre va a haber una saga. Esperemos que esto del COVID-19 no sea la precuela, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Porque evidentemente ha sido un organizador de la cultura, de la industria y del trabajo y de la educación. O sea, no es poca cosa, ¿no? El control social que se ha logrado en grandes masas de personas es... Te das cuenta cuando se pierde el control social, por ejemplo, con el aforo a las canchas que se lo metieron en la zona más baja, ¿no? Así, a tergo, ¿no? Si de ahí no hubo aforo que valga. Uno diríamos que fútbol mata foro, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, las restricciones para circular, las restricciones de todo tipo, funcionaron a pleno y es un experimento a escala planetaria, ¿no? No sería para nada optimista en ese sentido, porque si no es COVID-19, algo van a inventar. No van a dejar que las masas se expresen con la libertad. Hoy están cortando todo lo que están cortando, ¿no? Eso vamos a hablar también, o por lo menos vamos a referirnos, y ahí tenés un ejemplo de que en el 2020, en abril 2020, eso hubiera sido impensable, ¿no? Porque los directamente les tiran con bomba de neutronio. Así que bueno, los abrazos ya empezaron, eso es así. Creo que nosotros mismos hemos abrazado y abrazado a muchísima gente y en buena hora. Pero el problema radial no es tampoco el abrazo físico, ¿no? Es el abrazo vincular, yo diría, ¿no? La dimensión vincular del abrazo. Bueno, es un título para un próximo trabajo. Me gusta. Lo quiero. El lunes puede ser una posible idea, ¿no? Una columna. Bueno, bien. Hoy te cuento, Alfred. Hoy vamos a, y le contamos a la gente, ¿no? Vamos a trabajar un tema que bueno, nos viene preocupando, que es el de los incendios en Córdoba. Venimos trabajando la cuestión ambiental desde el principio del programa. Creo que las dos radios lo tenemos también como una de las preocupaciones de todos los días. La cuestión de los incendios ha sido y es un problema en todo el país, en las diferentes puntas del país y de la región, ¿no? También me acuerdo del año pasado unos incendios tremendos en Brasil, en Bolivia. Bueno, la cuestión acá está muy centrada en la, por lo menos desde nuestra perspectiva, en los negocios inmobiliarios que están queriendo hacer con esas tierras. Digamos, esos fuegos no son casuales. Bueno, hoy vamos a viajar a Córdoba para ver qué es lo que está pasando allá con los incendios, que dicen que son más grandes y más tremendos que los del año pasado, los de principio de año, así que es preocupante la situación en Córdoba. Vamos a hablar con Juan Smith, un abogado ambientalista. Sí, es un tema fundamental. Es otra de las constantes de ajuste de esta cultura, ¿no? Virus, incendios, inundaciones, deforestaciones, megaminería, extractivismo. Bueno, las 7 plagas de Egipto se quedaron cortas. Hay muchas más plagas que en Egipto. También vamos a hablar con Jorge Elbaum, periodista sociólogo, doctor en ciencias económicas y miembro del Consejo Directivo del Llamamiento Argentino Judío, por el tema del fallo del memorándum con Irán, ¿no? Esto que dio hace varios años, que tuvo a Nisman como uno de los protagonistas, ¿no? De hecho, sabemos que la muerte de Nisman, el suicidio de Nisman, como se le quiera poner, o bueno, quizás es una investigación que sigue abierta. Hay una serie para mí muy, muy recomendable en Netflix sobre eso. Dejó abierta esta cuestión de qué pasó con el memorándum con Irán, cuáles eran los vínculos del gobierno en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner con Irán, lo que pasó con todo en el marco de lo que pasó con la AMIA, ¿no? Bueno, hace algunos días, jueves pasado, justamente, absolvieron a 11 de los y las imputadas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, que falleció ya hace algunos años, De hecho, lo he escuchado a Jorge Elbaum haciendo énfasis en que la muerte de Timerman tuvo que ver con lo que pasó y con el juicio y con cómo fue llevado el juicio y cómo demoraron su tratamiento, bueno, etcétera. Vamos a meternos en ese tema también, que creo que no lo hemos charlado todavía en este programa, así que bueno, vamos a aprovechar también lo que sucedió con las absoluciones para meternos un poco en ese tema. Bueno, y finalmente en la columna La pandemia no es un bicho, vamos a hablar con una licenciada en psicología, una entrevista que realmente me alegra mucho haberla podido conseguir, porque justamente tiene una maestría en prácticas comunitarias y bueno, realmente creo que va a ser muy, muy jugoso el intercambio. Bien. Y tenemos consigna, como todos los días tenemos una consigna. Ayer, escuchando Hasta que vuelvan los abrazos, a Fer Toco al aire, que antes de ayer y ayer estuvo un poco más solo que otros días, otras veces está acompañando, está Miriam, que ahora está de viaje, así que Fer estuvo ayer y anteayer solo, bueno, estuvo acompañado, pero el aire, lo escuchábamos más que nada de él, y en ese marco habló sobre los premios Nobel, que se ve que 15 de octubre y 14 de octubre son los días en los que se entregan los premios Nobel, porque en las efemérides decía, bueno, en tal año tal ganó este premio, en tal año tal otro ganó este premio, así que se ve que son los días en los que se entrega los Nobel. No sabría decirte por qué, quizás hay una razón lógica, así que les preguntamos a ustedes, si pudieras un premio Nobel o un premio, ¿de qué sería y a quién se lo darías? Nos escriben al 11-31-81-31-26. Si pudieras otorgar un premio Nobel, ¿de qué sería y a quién se lo darías? Bueno, de hecho se entrega, hay un premio Nobel alternativo que se entrega. Si me preguntás qué organización lo auspicia, te diría, voy a googlearlo. Pero hay un premio Nobel alternativo que distintas personalidades lo reciben, y que el premio Nobel oficial, que por supuesto tiene que ver con Alfredo Nobel, dicen que fue el que inventó la dinamita, en realidad fueron los chinos, bueno, no sé. Pero bueno, por ese lado, instituyó en sus cuantiosas ganancias el premio Nobel, que bueno, lo más discutido ha sido cuando el premio Nobel de la Paz se la dieron a criminales, ¿no? Como Kissinger y otros, y otras pestes, ¿no? Sí, pero bueno. Mirá, a Kissinger el premio de la Paz, no sabía eso. ¿Eh? No sabía eso, a Kissinger le dieron el premio Nobel de la Paz. Y a Barack Obama y a otros personajes que, bueno, son siniestros. También a un líder israelí que se había cansado de bombardear Gaza. Porque vos fíjate la hipocresía de la cultura represora, ya que estamos, ¿no? Un poquito más. Hay un premio Nobel de la Paz, pero no hay un premio Nobel de la guerra. Cuando en realidad el estado de guerra es permanente. O sea, es que alguien ha dicho, y si no lo digo yo, ¿qué importa? Que prácticamente no hay un estado de paz nunca. Nunca ha habido paz en el planeta, jamás. Siempre ha habido guerra en algún lado, digamos. Sin embargo, la careteada, ¿no?, de la cultura represora le da un premio Nobel de la Paz. Nosotros tenemos el honor de Adolfo Pérez Esquivel, nada más y nada menos. Pero que en realidad el premio Nobel de la guerra habría varios postulantes. Ha habido asesinos seriales en función del Estado. Sin embargo, no, ese premio no se da. Es curioso, ¿no? La cultura represora es tan sorprendente en sus artimañas que vale la pena rescatarlo. Totalmente. Bueno, si te parece, Alfred, avanzamos con este programa con la primer canción de la mañana. Nacho Álvarez, nuestro querido operador técnico, vamos con esa. Canto tus ojos negros de mirar dormido, que tienen en tu cielo morena la esperanza mía. Armonías de celos mece tu cintura. Yo te miro morena, morena, cuando vos caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces, mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces, mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, un sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, seguimos, estamos muy embalados. O sea, el tema musical me... ¿Quién eligió ese tema musical? Yo. Muy bien, Julián, muy bien, excelente. Porque bueno, te diste cuenta, lo intuiste, lo sabías, o te lo dije y me olvidé, que voy a estar en Tartagal dando el primer curso presencial en un año y medio. Así que te lo agradezco muchísimo, lo tomo como un augurio, como un desear suerte. Vamos, Alfredo, todavía... Los salteños no saben lo que les espera. Me creo que sí lo saben porque ya he ido. Pero justamente en Tartagal, mirá vos qué casualidad. Qué bueno, che, me alegra mucho. Hermoso el norte argentino, qué bueno que sí, querían gente joven, querían gente joven y me llamaron. No encontraron, digamos. Sí, ¿cómo me la encontraron? Voy yo, Perdón, no había entendido. Ok, bueno, vamos... Vamos a empezar con este momento tan importante para nuestra mañana, que es el de escuchar audios de funcionarios y funcionarias. Mentira, no sé si es tan importante, pero escuchamos y después reflexionamos un poco. Ayer en el programa A Dos Voces en TN, que está llevado adelante por dos dinosaurios que no sé su nombre, estuvieron los y las cuatro candidatas a diputados, diputadas de la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos los cuatro que más votos sacaron, porque vos me preguntabas por algunos ahí que no aparecen en la lista. Bueno, los cuatro invitados e invitadas fueron Santoro, Vidal, Milei, Bregman, así que vamos a empezar escuchando a Leandro Santoro del Frente de Todos. Miren, yo sé que este año y medio que vivimos fue muy duro, también sé que estamos empezando a salir, sé que mucha gente perdió empleo, negocios, algunos perdimos familiares y amigos, sé que es difícil. Ahora, quiero comprometerme en este momento para que sepan que cuando entremos al Congreso hay algunas cosas que van a estar absolutamente claras. La primera es que el compromiso para que nunca haya un recorte a la educación, el compromiso irrestricto nuestro para que nunca más se vuelva a endeudar irresponsablemente a la gente y no permitir que las tarifas ahoguen a las familias argentinas. Los compromisos que yo asumí de pibe cuando empecé a militar son exactamente los mismos. Es la idea de luchar por una Argentina más justa, más igualitaria, para garantizar que esta movilidad social ascendente que nos dio orgullo y que nos hizo ser un país de clase media siga existiendo, y para seguir defendiendo el modelo de seguridad social que es el orgullo de todas las argentinas y todos los argentinos. A eso me comprometo y espero que nos acompañen el próximo domingo 14 de noviembre. Bueno, un solo comentario. Bueno, en realidad dos. No, el tema no es endeudarse, el tema es no pagar la deuda fraudulenta, porque la deuda fraudulenta es una estafa. Entonces, el tema, porque si no, quedémoslo siempre, es decir, no endeudarse. Todos los gobiernos se han endeudado, todos. De alguna manera, si bien, vos te acordás, Néstor Kirchner pagó el Fondo Monetario, saldó la deuda, pero seguimos dentro del Fondo Monetario. Pensemos, dice que la historia no es contrafáctica, pero es una fake news. si nos hubiéramos retirado del Fondo Monetario como país, no, Macri no hubiera podido pedir el préstamo. O sea, pagamos la deuda, pero nos quedamos ahí en ese antro de malandra. Bueno, ahí habilitamos, obviamente. Ahora, más allá de que una cosa es la deuda y otra cosa es el fraude, son dos cosas distintas, pero es tan elemental, porque vos podés o no pagar una deuda, pero una deuda puede tener un interés usurario. Está bien, pero es una deuda porque te dieron algo y vos algo compraste con eso. Por ejemplo, el UBA, ¿no? El tema de los departamentos, cosa que odio las siglas, pero no me acuerdo qué pomo es el UBA. Eso es una deuda, que se transforma en deuda inmobiliaria y pasa a ser deuda financiera. Ahí empieza la estafa. Pero esto es pura estafa, puro fraude. Y sin embargo, se paga. Entonces, el Santoro, ya que empezó a militar de pibe, no se trata de que no se endeuden los malos. Se trata de que no paguen los buenos. Yo voy a hacer opiniones sobre el debate, porque como me lo vi, voy a robarme esa parte. Leandro Santoro tuvo un perfil, me sorprendió, porque viste que él está muy cómodo con las cámaras, no importa si son cámaras compañeras suyas o no, ha ido a lo de Mirta Legrand, todo. Ayer, en algunos momentos, cuando le decían, bueno, ¿y vos quién sos? ¿Cuáles son tus propuestas? Lo veía leer y me llamó la atención, porque la verdad que hasta ahora no, viste, como que encima leía un poquito, miraba para abajo y levantaba la vista como diciendo, no lo leí, pero lo leí, y me llamó la atención. Es una pavada, porque quizás no es lo más importante, pero hay otros y otras. De hecho, creo que ninguno de los otros tres candidatos y candidatas leyó, digo, cada uno estaba como con su discurso, que muchas veces lo repiten y siempre va por los mismos lugares, pero me sorprendió verlo a Santoro leer, porque me parece que es un político que igual está pisando en el mundo de la política bastante bien, me parece. Bien en el sentido de esto, ¿no? Tiene empatía con los medios de comunicación, digo, bien en esos sentidos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Javier Milei. Lo primero que puedo decir es que hubo un error de diagnóstico. Ese error de diagnóstico fue tanto en el gobierno nacional como a nivel, digamos, de cada uno de los estados provinciales, en especial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, digamos, fue cómplice de la cuarentena cavernícola. Se confundió un problema de equilibrio parcial con uno de equilibrio general. ¿Sí? Se careció de orden de magnitudes, es decir, no se tenía, digamos, nunca se miró, digamos, o sea, qué implicaban en términos de muertos, por ejemplo. O, por ejemplo, había falencias matemáticas, se analizaban mal los números. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que Argentina, por ejemplo, en un relevamiento que hizo Bloomberg, Argentina fue el peor país del mundo en el tratamiento de la pandemia. Argentina tuvo una caída del PBI que casi triplica al resto que tuvo, digamos, el resto del mundo. Y además, digamos, hoy Argentina está entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Hicimos todo mal. ¿Por qué? Porque no se testió, no se vacuna, digamos, como corresponde, y por ende, digamos, se nos encerró, se nos empobreció, y los únicos que se siguieron subiendo los sueldos fueron la casta. No, la verdad es que no había el debate, y algo peor, ni siquiera sabía que había debate, ¿no? Ayer terminé de trabajar muy tarde y lo que menos quería ver el debate, que en realidad de los dinosaurios que vos mencionaste está Bonelli, que supo ser compañera. Bonelli no estaba ayer como uno de los, ¿no? Los dos conductores, estaban otros dos momias y Bonelli va a estar en el próximo que es... Bueno, está bien. Yo me acuerdo cuando a dos voces estaba el gato silvestre, ¿no? Sí. Su pasado no lo condena, pero sigue siendo su pasado. Pues es que este tema de la diferencia entre clase y casta es interesante. Y no es la primera vez, ni será la última, que las derechas toman cuestiones de las izquierdas y le ponen un upgrade, ¿no? Grado superior. Porque la clase, y lo dijo Santoro, hay movilidad, ¿no? La famosa movilidad social, para arriba, para abajo. En la casta no. Entonces, la discusión, institucional sobre si la clase política es clase o casta, cuando en el 2001 se planteaba que se fueran todos y llegamos a que no se fueran. De hecho, por ejemplo, un gran reciclado del 2001 es Aníbal Fernández. Fue ministro de Duhalde en el asesinato de Costec y Santillán. Fue ladero de Duhalde cuando era intendente de Quilmes. Y sigue estando ahí. Entonces, ahí el tema de casta se hace interesante. ¿Lo captura la derecha? Sí, por supuesto. Pero le podemos pegar al mensajero, sobre todo si el mensajero es Milei. Pero el concepto es interesante. Es importante marcar esa diferencia. Porque si están siempre los mismos, porque también es una puerta giratoria en la política, ¿no? Si sale uno, entra el otro, vuelve a entrar y demás. Así que bueno, ahí va a pegar Milei y yo haría cualquier cosa menos desestimar. No, totalmente, totalmente. En cuanto al debate, me parece que Milei estuvo bien, o sea, se repitió como un poco el discurso de siempre, un poco menos a los gritos que otras veces, como que está bajando un poco el tono, está tratando evidentemente de negociar o de entrar un poco ahí en alguna opción que lo ayude a posicionarse en algún partido que pueda ganar en algún momento, me da esa sensación, ¿no? Y por ahí le recomendaría que tome un poquito menos de cocaína antes de los debates, pero bueno, eso quizás son decisiones personales. Y estuvo muy bien Miriam Bregman, que en un momento le dijo lo de la casta, le dijo, vos hablás mucho de casta, pero ustedes están y tienen en sus listas a la casta militar, que es la peor casta de la Argentina. Así que me pareció que ahí Miriam Bregman estuvo a la altura de meter un debate que no se habla mucho, que es que los libertarios, o sea, que se hacen llamar libertarios, tienen en sus filas, además, a muchos de los militares de la dictadura. Digo, o a ellos, o a sus defensores, o a sus abogados defensores, o a gente que banca eso. Bueno, vamos a escuchar ahora a Miriam Bregman, justamente. Es la consigna y no puedo dejar pasar que cuando María Eugenia era gobernadora, explotó una escuela producto de la desidia estatal, Justicia por Sandra y Rubén. Milei, Larreta, Vidal, toda la derecha, nos dicen que cuanto menos derechos tengan los trabajadores, más trabajo va a haber. Eso es falso. Ya se hizo en los 90 y la desocupación llegó casi al 20%. Hoy la juventud ya trabaja sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones y es donde más hay desocupación. Pero del otro lado, el gobierno le está dando beneficios al agronegocio, a las mineras, a las automotrices. Y dicen que eso generaría más trabajo. Ya se demostró que tampoco. Lo único que genera es más desigualdad. Además, con la burocracia sindical aliada, están firmando convenios flexibilizadores como lo acaban de hacer en el ESMATA y que además Fernández fue a sacarse una foto. Al revés, nuestra propuesta es reducir la jornada laboral a 6 horas. Repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar. Empezando por implementar esta medida solamente en las grandes empresas, se podrían generar 900.000 puestos de trabajo genuinos, casi 1 millón de personas. Y de esa forma, no sacarle siempre a los que trabajan, a los verdaderos creadores de riqueza. Vos sabés que la izquierda va a estar siempre de tu lado y va a ser la que va a defender esto con fuerza en las calles y en el Congreso. Es interesante, ¿no? Yo por lo menos, mi corazón ideológico y político siempre está a la izquierda, así que tengo una transferencia positiva con lo que dice Miriam Bregman. De todas maneras, hay una cuestión que yo creo que a diferencia de los 90, estamos a 30 años de los 90, y 30 años a nivel tecnológico es una bocha, digamos, es otro mundo, ¿no? Sobre todo estos 30 años últimos de la globalización. Sí, no, por eso, 30 años a nivel tecnológico es otro mundo. Y realmente ahí coexiste la desocupación, la precarización y el trabajo informal. O sea, está todo junto. O sea, ¿por qué? Porque realmente hoy la robótica y la alta tecnología, la inteligencia artificial y otras cuestiones, realmente han esto también llegó para quedarse, digamos, además de este programa, que ojalá haya llegado para quedarse, eso también llegó para quedarse, modifica totalmente, en una escala pequeña, pensemos lo que pasó con las aplicaciones, vos te acordás cuando apareció el Uber y el sindicato de taxistas casi paralizó varias veces la ciudad. Ahora ahí, no sé, yo solo tengo 3 aplicaciones para usar taxis o algo parecido. O sea, aplicación mata convenio, ¿viste? Realmente es así. Entonces yo creo que eso que dice Miriam Bregman solamente se puede hacer con 4 millones de personas en la calle. Si no, es imposible. Es totalmente imposible. Cada vez tiende a ser peor, obviamente. Por eso se habla de la población excedentaria, ¿no? Que es el otro gran tema que ya está establecido, que es una población excedentaria de 2.000 millones de personas y esta es utopía de el viaje a las estrellas, ¿no? Sí. O sea, abandonar el planeta Tierra para la población residual y todas las grandes empresas empezarán a operar en algún asteroide. Lo cual parece un disparate, pero no lo es. Esto va a pasar quizás en 10 años o menos. Eso último que mencionaste me hizo acordar a que Milei en algún momento del debate abiertamente con una frase esas medias sesgadas dijo que sobra gente. O sea, hay gente que está de más, pum, hay algo que hacer, no sé qué. Sí, no, empezando por él, ¿no? Empecemos por él, que está de más. Pero fuera de eso es así, se llama población excedentaria. Y que tiene mucho que ver con la mega producción. O sea, si vos hablas de la población sedentaria, también hablas de las mega chancherías. Uh-huh. O sea, no hay manera de tirarle algunos granos, sino con esta producción agrícola que ha deforestado el planeta. Es una complejidad atroz. La peor solución justamente es lo que plantea Milei y el pacto. ¿Te acordás cuando Alfonsín? Yo digo, ¿te acordás? Porque supongo el pacto sindical militar, ¿no? Bueno, hay otros pactos con los militares porque en última instancia esto se resuelve a través de nuevas masacres, no hay otra forma. Por último vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, que se la notó muy muy cómoda, ¿no? Como en su casa, quizás podemos decir, tiene ese temple tan calmo, que creo que en estos debates quizás les viene bien, ¿no? De hecho, bueno, fue gracioso porque TN hizo pusieron los datos de los votos que ponía la gente sobre quién fue el mejor, quién ganó el debate entre comillas. Por supuesto votó toda la gente que ve TN, ¿no? Así que, y que usa la página de TN para votar, 46% de Vidal, segundo salió Milei por lejos y Bregman y Santoro tenían 5%, creo. Así que bueno, eso no creo que diga nada de las elecciones, sí dice de quiénes ven TN, pero también hicieron mucha énfasis en eso después del debate, ¿no? De miren quiénes ganaron el debate, digamos. Pero bueno, no sé, si la gente que está escuchando el programa vio el debate, nos pueden decir quién le pareció que estuvo bien. Bueno, en fin. Habiendo llegado hasta 10:38 hablando de esto, nos vamos ya mismo con una canción que tenemos muchas cosas importantes para hablar en este programa. Agradecerles a ustedes y a todos los candidatos que fueron parte de este debate. El 12 de septiembre fuimos a votar enojados, cansados, angustiados. Y el lunes nos levantamos y dijimos, ¿qué pasó? Somos millones que dijimos basta. Ya no nos sentimos solos y respiramos aliviados. Y apareció una enorme oportunidad. La oportunidad de construir una mayoría de 120 diputados que sea una pared inmensa contra un gobierno que te mienta y que te falta el respeto. También la oportunidad de empezar a sanar heridas y de encontrar una salida para la Argentina, porque yo sé que esta Argentina tiene una salida, que todavía está acá y que es nuestra. Lo vi en los médicos y en los enfermeros que lucharon en la pandemia. Lo vi en los chicos que lloraban para volver a clase y en los padres que defendían la apertura de escuelas. Lo vi en los comerciantes que pelearon por seguir abiertos. Lo vi y por esa Argentina peleo. Por eso este 14 de noviembre vas a definir en qué país querés vivir. Por tus padres, por tus hijos, por vos mismo, no nos rindamos. Gracias. Gracias, María Eugenia Vidal. Esta voz era la de Bonelli, me juego la cabeza totalmente, esa vocecita, pero Vos fíjate que yo me ofrezco un servicio a la comunidad. Cuando María Eugenia Vidal dice lo vi, yo digo lo alucinó. Así que me ofrezco desde este programa humildemente a hacer un diagnóstico diferencial entre lo que llamo el alucinatorio político-social. Porque si lo vi en la cara de los enfermeros se han muerto muchísimos, están precarizados muchísimos, han echado muchísimos, así que no sé qué vio. Lo más probable es que lo haya alucinado. Como yo digo, la derecha es un delirio eterno. Bueno, nada, habiendo escuchado un poco más de lo mismo con el tono de siempre de María Eugenia Vidal, ahora sí, nos vamos con un poquito de musiquita. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, porque ya estamos en comunicación con Juan Smith. Él es abogado ambientalista. Bienvenido, Juan, a este programa. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por el llamado. Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos acá junto a Alfredo Grande para charlar un poco sobre la situación ambiental. Específicamente, en primer lugar, nos gustaría que nos cuentes cómo está la situación en Córdoba con los incendios. Sabemos que estas semanas, llegaron muchos testimonios desde allá y decían que está muy grave la situación, más que quizás en otros momentos en los que había un poco más de difusión. En este momento está apagada la difusión, pero el fuego muy, muy candente, ¿no? Contanos cómo está eso. Bueno, nosotros estamos atravesando en la provincia de Córdoba la peor situación medioambiental de la historia de la provincia. Esa es la base en donde vos tenés que asentar cualquier análisis de cualquier impacto que la biodiversidad tenga en la provincia de Córdoba. Y a partir de eso, tenemos que decir que lamentablemente los incendios de este mes de octubre han sido realmente devastadores, porque ya veníamos trayendo una situación muy mala. O sea, vos siempre avanzás sobre la peor situación anterior en Córdoba, ¿no? El año pasado se nos quemaron alrededor de entre 400 y 450 mil hectáreas de bosque nativo. Por eso con la FUNAM y el doctor Montenegro denunciamos al gobernador Esquirate por demorar el apretar las aletas tempranas para que hombres y mujeres frescos puedan venir a la provincia a combatir el fuego. Y este año parece que no se aprendió y ocurrió lo mismo, ¿no? Es decir, en 4 o 5 días se nos quemaron 60.000 hectáreas de bosque nativo, con 3 personas fallecidas, con, bueno, biodiversidad afectada, y vuelvo a insistir, en la peor situación ambiental de la historia de la provincia de Córdoba, ¿no? Así que el panorama es desolador. Nosotros ya teníamos un antecedente de contar solamente con el 2.6% de bosque nativo en la provincia de Córdoba, y ya se está hablando hoy de un porcentaje del 1%. Entonces, no hay muchas más cosas que expresar, ¿no? ¿Y qué respuestas da el gobierno de Córdoba? ¿Han hablado, han podido hablar con algún representante del gobierno, algún representante que tenga que ver con lo ambiental? Lo que ocurre es que la buscar respuestas en un sector de poder que circunstancialmente gobierna la provincia de Córdoba, que tiene una alianza estratégica con sectores empresarios muy concentrados, que tienen como política la extracción y el menoscabo de bienes comunes para concentrarlos en muy pocas manos y convertirse en dinero, y eso viene desde la reforma de la Constitución de la provincia de Córdoba en 2001, es decir, desde la modificación de la superestructura legal de la provincia de Córdoba, es decir, conversar con personas que conceptual e ideológicamente están de acuerdo con eso es muy, muy difícil, es casi un diálogo de sordos. No hay esa posibilidad. Hace un par de días, en plenos incendios, el gobernador volvió a referir que hay que agrandar la frontera agraria en la provincia de Córdoba, y sobre todo en el norte de la provincia, que es donde tenemos estos incendios. Entonces, el diálogo es muy difícil cuando hay tanto convencimiento de que extraer bienes comunes y convertirlos en dinero es una política que puede llevar algún tipo de beneficio para una sociedad. Hay que recordar que la provincia de Córdoba tiene los índices de pobreza e indigencia más altos del país, ¿no? Entonces, esa política dio en 20, 21 años estos resultados, ¿no? Devastación ambiental y muchas personas por debajo de la línea de pobreza e indigencia, ¿no? Juan, te habla Alfredo Grande. ¿Cómo te va? Me interesa mucho esto que estás diciendo últimamente, porque yo estaba tratando de madurar una pregunta. Por lo que vos decís, yo diría que Schiaretti es el jefe de los lanzallamas, de alguna manera, ¿no? Porque me acordé de la novela Bradbury, de Fahrenheit 451, ¿no? Y creo que esto es más que incendios que deberían ser sofocados, no sé si rápidamente o no, sino es una política planificada, sistemática, casi diría una política pública, de utilizar lanzallamas para eliminar todo aquello que, como bien decís, supondría una cuestión agraria que además es totalmente devastadora de las tierras, ¿no? Por lo tanto, no estaríamos tanto frente a incendios que siempre remite, bueno, a la fatalidad de la naturaleza, sino una política activa de destrucción del medio ambiente. Así es, totalmente, totalmente, Alfredo. Esto es una política, y es una política del Estado en Córdoba. No hay que esquivarle al bulto en ese aspecto, ¿no? Es una decisión del Estado. Por eso aclaré al principio que un sector de poder que circunstancialmente gobierna la provincia de Córdoba. Eso es lo que ha ocurrido. Toman decisiones realmente. A ver, Córdoba ha sido devastada en estas últimas dos décadas, pero obviamente este latrocinio no es solo de José Manuel de la Sota o de Juan Schiaretti. Esto ya venía de antes. Lo que ocurrió, es decir, con los gobiernos de Angelós y Mestre, tenían esta misma orientación. Lo que ocurre es que de la Sota y Schiaretti lo que hicieron fue plasmar en normas de reforma del Estado esto que yo les estoy diciendo. ¿no? Es decir, formalizaron este saqueo. Y lo formalizaron a través de una legislatura unicameral, mano de yeso, que aprueba cualquier cosa y que aprobó leyes que, en principio, por ejemplo, permitió el ingreso de empresas, pero de algunas empresas muy, muy digitadas, al propio Estado. Es decir, en Córdoba llevamos el neoliberalismo a un nivel en el que nadie se atrevió en todo el país, ni siquiera en la década menemista. Nosotros privatizamos ministerios. Entonces, digo nosotros porque me hago cargo de la parte de la democracia que me corresponde aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Pero porque estuvimos muy lejos de eso nosotros. Hay que recordar, Julián, Alfredo, que aquí se reformó la Constitución en ancados en el desprestigio de la política, ¿no? En el 2001, detrás del que se vayan todos, de la SOTA reforma la Constitución y aparecen estas reformas del Estado, leyes de reforma del Estado, que, bueno, nos llevaron a este escándalo ambiental, medioambiental, que hoy, bueno, nos coloca en una situación de vulnerabilidad muy, muy grande. Bueno, no solo hay pobres e indigentes en la provincia de Córdoba, sino que hay, por ejemplo, habitantes de esta provincia que sufren estrés hídrico, ¿no? Es decir, yo tengo vecinos de mi localidad que pasan semanas sin agua. Es decir, eso en Argentina, en nuestras zonas, donde tenemos cuencas hídricas que no son muy, muy potentes, pero sí tienen la virtud de abastecer de un recurso tan, tan importante como el agua, como son nuestras cuencas hídricas aquí en Sierra Chica, han sido devastadas. Hoy tenemos ríos secos, ¿no? Y esa política vos la podés llevar un tiempo adelante, la podés llevar algún tiempo adelante, pero no la podés llevar todo el tiempo adelante. Esto es lo que ha pasado en Córdoba, se pretende seguir apretando el acelerador y bueno, claramente, bueno, vamos a sufrir, ya estamos sufriendo, ¿no? Creo que eso es lo más dramático de esto, ¿no? La cosa es que esto que traes es tan importante, ¿no? Porque yo siempre digo que mal de muchos consuelo de cómplices, ¿no? Y evidentemente en Chaco está pasando una situación muy similar también, ¿no? Esto de que el agua deja de ser un bien esencial para ser un insumo de las mega empresas, ¿no? Es tan importante lo que dijiste, ¿no? Porque estableces una línea de tiempo desde el 2001 y cómo esa pueblada que hubo termina siendo capturada justamente como hoy lo haría un Milei, por ejemplo, ¿no? Para los sectores de la derecha. Por eso, cuando se dijo que no había dirección política en el 2001, bueno, estas son un poco las consecuencias. Lo que te quería también, digamos, compartir con vos, ¿no? Es que me resulta tan doloroso lo que decís, ¿no? Porque yo pienso en Córdoba, pienso en la reforma universitaria, el 19 y el cordobazo. Y esto que estás trayendo es como digamos, un lanzallamas encaramado en el jefe, como jefe de Estado, destruyendo todo, y a todos y a todes, ¿no? Es decir, destruyendo gente, tierra, ¿no? Realmente es un criminal, lo que yo llamo los criminales de la paz, ¿no? Sí, sí. Mirá, Córdoba es eso y mucho más, seguramente, ¿no? Nosotros pensamos que, lamentablemente, Córdoba ha sido tomada por una minoría cooptada, porque hay que reconocer también que hay cómplices en esto, y cómplices muy poderosos, ¿no? Y me voy a referir a los medios de comunicación en la provincia de Córdoba, ¿no? Esto no pudo haber ocurrido aquí, y ustedes allá enterarse tal vez tardíamente, si no hubiera habido acá y no existieran cómplices de los medios hegemónicos en la provincia de Córdoba, ¿no? Es decir, eso se ha silenciado porque bueno, han sido socios en ese contexto. Claramente, la publicidad oficial hoy del gobernador Schiaretti llega hasta el medio más pequeño que vos puedas divisar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. El dinero en publicidad llega hasta los medios más chiquitos, incluso panfletos, ¿no? Periodistas que aquí en Córdoba tienen panfletos, tienen publicidad del gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces, a eso vos le sumás que hay una falta de ética absoluta, porque nadie dice que no pueda haber publicidad de un gobierno, que vos no podés vender tu opinión por esa publicidad, ¿no? Es decir, dejar de mostrar lo que realmente está pasando y ha pasado y por esa publicidad. Y yo creo que acá, bueno, o sea, es como una tormenta perfecta, ¿no? Yo no quiero ser agorero con lo que estoy diciendo, estoy tratando de ser lo más prudente posible en lo que les estoy diciendo. Córdoba tiene una realidad muy, muy dolorosa y que va a llevar mucho tiempo reconstruir, ¿no? Sin embargo, también pienso que a lo largo y a lo ancho de la provincia se han pululado asambleas ambientales, brigadas forestales, los vecinos se han ido organizando, hay como una pulsión que va creciendo de abajo, muy lentamente, pero lo va haciendo, y seguramente en algún momento podremos poner las cosas en su lugar, ¿no? Creo que eso nos sigue empujando hacia adelante. Estamos hablando con Juan Smith, él es abogado ambientalista, bueno, hablando un poco de la situación de Córdoba, de lo que está pasando allá con los incendios. ¿Qué se puede hacer, Juan, no solo esta vez, digo, en general, con lo judicial, digamos? ¿Qué herramientas da el sistema judicial para trabajar estas problemáticas? Hoy es muy lenta la respuesta del Poder Judicial en Córdoba. Es muy lenta, muy, muy despacito, muy a cuentagotas. Pero nosotros estamos enderezados a dejar huella judicial todo el tiempo que podamos, ¿no? Y lo hacemos en cada acción que generamos en nuestros pueblos, en nuestras poblaciones, en el territorio. Dejamos una huella judicial en donde ponemos en conocimiento del Poder Judicial, que se supone que debe ser el último resquicio en donde, cuando hay injusticias, uno va a buscar alguna respuesta, ¿no? Así que eso lo estamos haciendo cada vez con más asiduidad, porque también hay que reconocer que para hacer eso necesitas abogados, abogadas, abogades, y eso ambientalistas todavía no, es decir, recae sobre muy poquitas personas esa función. De todas maneras, lo hacemos con mucha hidalguía, con honor, con mucho gusto, y además porque nos va no solo nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos y nietos aquí, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir. Esto del Poder Judicial de la provincia de Córdoba es una noticia en construcción, esa, ¿no? Porque no entendemos, esto no puede haber llegado donde llegó si no hubiera habido esta poca reacción del Poder Judicial, ¿no? Juan, la verdad que ha sido un gusto escucharte, un gran aprendizaje. Solamente agregar, cuando vos hablaste de cómplices, hay una figura que es importante también, que es la de copartícipe necesario, ¿no? Es decir, porque el cómplice es una figura menor, pero del copartícipe es todo lo que vos señalaste, ¿no? No lo hace ni una empresa sola, ni un gobernante solo, es una asociación ilícita, digamos que usan el aparato del Estado para consumar delitos, ¿no? Porque la cantidad de delitos que debe haber en esa gestión de gobierno son infinitas, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos mucho todo lo que nos has dicho en esta mañana, ¿no? Bueno, les agradezco a ustedes, estoy a disposición cuando ustedes necesiten, gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Sunshine away, making out. hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Organizaciones sociales de la unidad piquetera realizarán cortes en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Los cortes y bloqueos en los accesos serán parte de una jornada nacional de lucha, con medidas similares, cortes, bloqueos de calles y rutas en diferentes puntos del país, a saber, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz e incluso Tierra del Fuego. Tarifas, congelamiento hasta fin de año y segmentación a partir de 2022. El secretario de Energía, Darío Martínez, reafirmó hoy que no habrá aumentos en gas y en luz hasta que comience a aplicarse el nuevo esquema, con la intención de hacer más eficientes los subsidios. La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre las torturas a los soldados de Malvinas. La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisibles los recursos extraordinarios presentados por las querellas y el Ministerio Público Fiscal contra un fallo que consideraba los delitos como prescriptos. De esta forma, el máximo tribunal deberá determinar si se tratan o no de crímenes de lesa humanidad. Precios básicos congelados hasta fin de año. Regirá por un plazo de 90 días para 1.247 productos con peso fuerte en la canasta básica. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, explicó que será retroactivo al 1 de octubre y durará hasta el 7 de enero de 2022. Chile. Bancadas opositoras presentaron la acusación constitucional contra Piñera, presidente de Chile. La acusación se realizó luego de las acusaciones dadas a conocer la semana pasada en el marco de los Pandora Papers sobre la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes a su amigo Carlos Alberto Delano. Nuevos casos de coronavirus. Hay más de casos activos y 174.000 nuevas vacunas aplicadas. Thank you. todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Ahora en nuestro programa Hasta que vuelvan los abrazos, lo hacemos La Retaguardia y Radio Sur, pasamos a nuestra sección fija, que la tenemos ya desde el comienzo, que es la pandemia no es un bicho. Siempre lo reitero, pero me parece útil porque realmente se ha hecho mucho énfasis en la cuestión del virus, ¿no?, del COVID-19. Y es cierto, es una verdad, pero es el núcleo de la verdad, no es toda la verdad, nada más que la verdad. Y entonces siempre hemos tratado de hablar con colegas de distintas especialidades que nos hablen justamente de la pandemia desde una perspectiva política, social, sanitaria, comunitaria, justamente para evitar ese reduccionismo virológico de la pandemia. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la licenciada Malena Lentasi, psicóloga, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA. Es también magíster en Psicología Social Comunitaria. Es una de las referentes principales de la Mimi Langer, una agrupación de la cual también algo le vamos a preguntar. Y también ha participado muy activamente en la campaña nacional por el derecho al aborto. Buenos días, Malena, ¿cómo estás? Alfredo Grande y Julián Muñoz te saludan. ¿Qué tal, Alfredo? La verdad que muy bien y, bueno, muy contenta de participar con ustedes en este espacio. Bueno, gracias, te decimos realmente por tu disposición a hacerlo. Bueno, y lo que más tenemos interés es que nos hagas tus reflexiones, tu perspectiva de lo que ha sido la pandemia desde el enfoque, por ejemplo, de la psicología social comunitaria. Bien, me parece muy importante, ¿no?, comenzar por esto que vos decís. Cuando hablamos de la pandemia no estamos hablando simplemente de un virus, ¿no?, sino que en todo caso lo entendemos como un evento social, socioecosistémico, lo podríamos señalar de esa manera, en cuanto no solamente da cuenta este evento de la emergencia de un nuevo virus, sino que este nuevo virus, en todo caso, revela distintos procesos previos a la crisis, por ejemplo, del modo de producción de alimentos, ¿no?, de producción de mercancías en esta sociedad capitalista, la hiperconectividad, y también revela la crisis de los sistemas de cuidados, ¿no?, fuertemente, del sistema sanitario, del sistema de cuidado en el ámbito de las familias. De alguna manera, el virus pone el foco en problemáticas previas que estaban planteadas en nuestras sociedades contemporáneas y que hoy, sin lugar a dudas, plantean nuevos desafíos para enfrentar en la pandemia, ¿no?, una vuelta, no a la normalidad, sino en todo caso, a ver cómo resolvemos todos estos problemas que tienen que ver con la desfinanciación del sistema de salud, con la privatización del sistema de salud, con la privatización del cuidado de, por ejemplo, las infancias y las adolescencias, con las cargas también del trabajo, la precarización laboral, y toda una serie de cuestiones que se exacerbaron en la pandemia, ¿no? Y que también nos muestran que si bien el virus nos puede afectar a todas las personas, nos afecta de manera desigual en función de la situación social en la que estamos viviendo, ¿no? No es lo mismo tener una casa, techo, donde lavarse las manos en su momento, que están en situación de calle, que estar a cargo de niños y niñas pequeños, que encontrarse en situación de violencia de género, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que tenemos que pensar al virus como un, en todo caso, revelador de problemas que nos impactan de manera desigual y que también nos interpelan para repensar las formas en las que estábamos viviendo prepandemia, ¿no? Y bueno, que en las que estamos ahora, creo que en una situación bastante crítica. Hola, Malena, te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar, en cuanto a estos puntos que venís sacando a flote de las problemáticas que va dejando la pandemia, ¿qué posibles soluciones se te ocurren en cuanto a políticas sanitarias, digamos? O sea, ¿qué se podría hacer para ir trabajando estas cuestiones sin que sea solo parches, digamos? Bueno, creo que sin lugar a dudas la cuestión de la pandemia mostró que toda la política histórica de privatización de los sistemas servicios de salud ha sido siempre en función, ¿no?, de las grandes multinacionales y empresas. Y eso se vio nuevamente aquí, en donde los estados, no solo en Argentina, sino en un montón de países del mundo, tuvieron que salir hasta a socorrer al sector privado, ¿no? Entonces, dando respuesta, poniendo, comprando insumos, las vacunas, financiando al sector privado para que produzcan incluso la atención en las prepagas, lo cual da cuenta que es una lógica al servicio de la ganancia de pocos, sino de la salud de la población, por lo cual creo que se vuelve más urgente que nunca, ¿no?, la construcción de un sistema universal de salud público, gratuito y bajo el control, por un lado, de los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud, que tanto pusieron y pusimos también, ¿no?, el cuerpo, el tiempo, ¿no?, la energía, el afecto en todo este proceso de la pandemia, como así también de las usuarias, los usuarios que tienen que tener un lugar activo, ¿no?, en la conformación de los sistemas de salud, que es fundamental, porque también hacen a que los sistemas funcionen. Pero creo que se vuelve a poner en discusión claramente que la salud privatizada es una salud para pocos, es una salud que deja fuera a una gran parte de la población, y es una salud que además en momentos como estos críticos no responde, ¿no?, porque responden solo si pueden dar ganancias. Creo que esto por un lado, lo mismo que cuando veíamos que teníamos las vacunas y las seguimos teniendo, ¿no?, aquí en la Argentina produciéndose en Gatín y se iban a otros países afuera mientras la gente moría de... en donde además ya tenían vacunas, lo cual da cuenta que también hay a nivel mundial una distribución desigual de las vacunas, y todavía hay países que ni siquiera, por ejemplo en África o en otros algunos países de Latinoamérica, es muy baja la cantidad de personas vacunadas, con lo cual también esta lógica al servicio de la ganancia, ¿no?, al servicio de los más poderosos, lo que deja es más muerte, no más cuidado, aunque el desarrollo tecnológico que permite las vacunas y que en tan poco tiempo se hayan podido producir tantos tipos de vacunas, da cuenta de que, bueno, hay posibilidades de producir, ¿no?, desde el campo de las ciencias, nuevas estrategias para el bien común, pero bueno, al servicio de quién terminan estando todas esas producciones de conocimiento, ¿no? Creo que ahí hay algo fuerte para pensar en la democratización de los laboratorios, y por lo tanto eso implica la estatización, ¿no?, bajo control de trabajadores y trabajadoras, de usuarios, de laboratorios, de los sistemas de salud. Eso me parece que también es una discusión que tenemos que volver a reinstalar en este nuevo periodo. Si no, nos va a agarrar otra pandemia y vamos a encontrarnos otra vez con muertes que son evitables. Y eso nos preocupa profundamente. Estamos hablando con la licenciada Marina Lenta. Especialmente me interesa muchísimo que sea magíster en psicología social comunitaria. Antes de hacerte la pregunta, un pequeño comentario. Yo siempre, yo he empezado muchas campañas, siempre fracasé. Pero una de ellas tiene que ver con dejar de hablar de medicina prepaga, porque en realidad la medicina prepaga son aseguradoras de riesgos en salud, igual que la CRT. Uh-huh. Aseguradora de riesgos en trabajo, ¿no? Y la lógica de la aseguradora no es brindar servicio, sino bajar lo que llaman la tasa de siniestralidad. Así que mientras haya medicina prepaga, la salud va a ser siempre el cachivache que es ahora, ¿no? Pero vamos a la pregunta. Desde el punto de vista estrictamente comunitario, en algún momento yo organicé una charla a través de la plataforma, de alguna plataforma digital, que la bauticé el daño de lo necesario, ¿no?, aludiendo justamente al aislamiento obligatorio, preventivo y social, ¿no? Ese aislamiento, y no lo hablo en términos virológicos, que fue justamente la aclaración inicial, sino en términos comunitarios, en términos vinculares, en términos subjetivos, ¿qué pensás que generó y que de alguna manera no se previó hasta que ya el daño estaba consumado? Bueno, sí, esto que nos atravesó a todos, todas, todes, ¿no?, del aislamiento, sin duda fue muy fuerte, porque mostró la importancia de los vínculos, ¿no?, de los lazos, de las redes, de las funciones que tienen muchas instituciones que están vinculadas al cuidado. Y cuando digo el cuidado, no lo estoy pensando en un sentido paliativo, ¿no?, sino el cuidado en cuanto a espacios de encuentro, espacios de formación, de educación, espacios de construcción de vínculo creativo, amoroso, ¿no?, en un sentido también bien amplio. la pandemia y con las medidas de aislamiento, ¿no? Y del quédate en casa, produjo, ¿no? Desde esa perspectiva también una lógica de repliegue, ¿no? De las personas, de los vínculos, y ahí también nuevas problemáticas, ¿no? O problemáticas que estaban latentes muchas veces en los núcleos familiares o habitacionales, que son muy críticos, vinculados a situaciones de violencia familiares o violencias de género, vinculados también a cuestiones de los déficits habitacionales, que también hicieron todavía mucho más crisis en el contexto del aislamiento, y creo que ahí tuvimos que hacer un gran trabajo, bueno, por lo menos desde el ámbito en el cual yo trabajo, que sí, efectivamente es la psicología social comunitaria, y desde el espacio de extensión universitaria, del cual trabajo en la Facultad de Psicología de la UBA, ¿no? Trabajamos con distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas y ¿no? distintas comunidades, donde aparecía la necesidad de volver a encontrarse, de volver a poner en palabras, de poder compartir, de generar estrategias que, aún frente al aislamiento físico, no implicara el aislamiento relacional, ¿no? De la posibilidad de encontrarse, de pensar otras formas de solidaridad. Creo que eso fue muy necesario trabajarlo. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza una experiencia que desarrollamos muy interesante con trabajadoras del ferrocarril, ¿no? Nosotras venimos trabajando con trabajadoras del ferrocarril Sarmiento ya hace varios años en relación a temáticas de su organización como mujeres trabajadoras frente a las violencias, frente a la discriminación laboral de género, y ahí un tema que apareció, sobre todo en las trabajadoras que estaban con licencia por tareas de cuidado, es que en estas licencias por tareas de cuidado volvían frente a esto a reflotar algunos discursos por parte de los compañeros varones y también por parte de la patrón, señalándolas como que eran vagas, que no querían trabajar, que no querían hacerse cargo de lo que les correspondía, que estaban aprovechándose de estas circunstancias. Entonces allí lo que trabajamos junto con ellas fuertemente fue primero que se pudieran reencontrar, por lo menos virtualmente, y luego que tanto las que estaban trabajando en el servicio, porque son trabajadoras esenciales, como aquellas que estaban licenciadas o dispensadas por cuidado o por algún tema de salud, armaron todo un trabajo de visibilización, que también el cuidado, ¿no? El cuidado en el espacio doméstico, es un trabajo que estaban cuidando y estaban trabajando también en el ámbito de sus casas, y también poner sobre la luz la discusión de la no democratización actual de las tareas del cuidado que recaen mayormente en las mujeres, ¿no? Frente a parejas, por ejemplo, que tenían hijos en común, las que estaban licenciadas eran las mujeres, ¿no? A las que les querían bajar después el sueldo por las licencias eran a las mujeres. A las que criticaban eran a las mujeres, pero eran las que estaban en la casa haciéndose cargo de un montón de situaciones. Entonces creo que ahí pudimos hacer ese trabajo, ¿no? Primero de que se reencuentren para poder hablar, para poner en común los miedos, las angustias, los malestares que la situación general de la pandemia traía, y luego pensar en qué estrategias colectivas podían darse frente a estos repliegues, en algunos casos, frente a resurgir de algunas tensiones históricas que aparecen en el campo, en este caso, de esa comunidad de trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, creo que ahí hay que desarrollar políticas activas en los distintos lugares para pensar cómo reconfigurar los lazos en este nuevo contexto, en este nuevo escenario. Y justamente en materia de género, digamos, ¿qué, con todas estas cosas que vos fuiste mencionando, ¿qué políticas podríamos exigir, digamos? ¿Qué falta? ¿En qué se tendría que avanzar para que haya mayor igualdad en lo laboral y en todos los ámbitos en general, digo? Bueno, creo que ese es un tema, digamos, que por suerte se está discutiendo mucho, pero sobre el que también falta muchísimo para por ejemplo, en el tema de lo que hace al campo del trabajo, sin lugar a dudas hay que poder pensar que las personas que trabajan todas en general tienen de tareas que realizar en el ámbito de sus familias, ¿no? Si solo las recargamos a las mujeres, o por ejemplo las licencias por enfermedad solo se dan a las mujeres y a los varones se les retasea, también desde el espacio del trabajo, ¿no? Se reproduce esta lógica mediante la cual se vuelve para la carga de cuidado. Entonces hay que hacer un fuerte trabajo de sensibilización en materia de género, desigualdad, las cargas del trabajo. Hay que tener también ahí una promoción de también que las mujeres puedan rompan con las lógicas estereotipadas, ¿no? De las mujeres solamente en tareas de cuidado, subalternas, sino que también en tareas que pueden estar vinculadas a la coordinación, a esas técnicas, cuestión que mucho lo trabajamos con las mujeres en el ferrocarril. No había una ley que les permitiera trabajar en un lugar de limpieza, no había lugares para que puedan trabajar ellas, no había baños de mujeres, ¿no? Y tampoco había posibilidades de compartir el baño con los varones porque había mucha resistencia. Entonces ahí un trabajo de organización en ese sentido. Pero digamos, materia por ahí del ámbito laboral, ¿no? Romper con los roles ocupados, también que los varones puedan hacer tareas que en general históricamente han hecho las mujeres, es decir, promover la dicotomización de los roles, de los espacios laborales, que parece que es muy importante, así como también pensar en cómo democratizar el cuidado en el espacio familiar. Y en ese sentido, tiene que haber sido sí, las instituciones que acompañen esas tareas de cuidado, además, por ejemplo, con la más cantidad de jardines de nivel inicial que permitan que las personas tengan más autonomía en relación a las cargas del cuidado. Pero también creo que hay otro tema que es muy importante y que nos atraviesa más allá del trabajo también, que tiene que ver con las violencias, y algo que pasó en el periodo de la pandemia fue que lejos de mantenerse abierto todo lo que tenía que ver con los acciones a las violencias de género, se redujeron, ¿no? Un montón de programas en los municipios, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, o mismo aquí en Ciudad de Buenos Aires, que se cerraron de atención a mujeres en situación de violencia. Hubo trabajadoras despedidas de estos sectores cuando sabemos que los mayores tasas de violencia se dan en el espacio doméstico. De hecho, aumentaron los femicidios en el espacio doméstico en el contexto de la pandemia, lo cual, bueno, muestra que aquí hay un gran doble discurso, ¿no? Por un lado, hay como un compromiso por los derechos de las mujeres por parte del Estado nacional, de los estados provinciales, pero por el otro lado después recursos, ¿no? Y eso se traduce en muertes de mujeres, femicidios, travesticidios, también se vuelve en situaciones muy difíciles de atravesar cuando no hay, digamos, a quién recurrir para el acompañamiento, ¿no? De las situaciones y la posibilidad de salir de las violencias. Entonces los servicios de atención son necesarios y los tenemos que exigir como prioritarios para la prevención y para el acompañamiento de los casos, ¿no? Eso creo que es un tema también muy importante. Manena Lenta, licenciada en psicología, con ella estamos hablando. Desde ya, muy interesante todo lo que señalás. Yo estaba pensando, y lo estábamos charlando también con Julián, un poco relacionar todo este tema de los cuidados con la licencia por paternidad, ¿no? Que es realmente algo, digamos, del orden legal, que si no se formaliza es muy difícil, ¿no? Que un varón que no sé cuánto tendrá ahora de licencia, 2, 3, 4 días por nacimiento de un hijo, pueda realmente compartir cuidado. Por eso lo dejamos por otra entrevista. Lo que sí me gustaría, como para cerrar, es que nos hagas una referencia de esta nueva agrupación, organización, emprendimiento, que es la Mimi Langer. Una breve referencia, porque tengo muchas ganas que los oyentes sepan de qué se trata. Sí, bueno, lo de la licencia por libre paternidad sí es una pelea también importante para considerar, pero bueno, la Mimi Langer sí es una agrupación que formamos con graduades de la Facultad de Psicología de la UBA, no solamente psicólogos, psicólogas, sino también musicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, o abierta también a que se incorporen graduados de otras carreras de la facultad. Nosotros somos docentes, otras compañeras y compañeros no lo son, pero es una agrupación que consideramos una agrupación de izquierda de la facultad, que es parte del PEF de Psicología Enfrente, y que justamente recuperando la figura de Mimi Langer como una trabajadora del campo de la salud mental, como, bueno, ella es psicoanalista, pero también una activista, militante, revolucionaria, queremos recuperar esta dimensión política de pensar una psicología implicada, ¿no? Un trabajo en el campo de la salud implicado, posicionado ético y políticamente por la transformación social. Y en ese camino vamos, ¿no? Tratando también de hacerlo nosotros desde la acción, sino también desde las discusiones que tenemos en nuestro campo, que ponerlas, ¿no? Que más, más visibles en relación a las perspectivas más hegemónicas, a veces desde el psicoanálisis, a veces desde la psicología cognitiva, distintas corrientes que, sobre todo la perspectiva de que impera en nuestro ámbito, que no da lugar a la crítica, no da lugar a pensar los problemas que son hoy urgentes para bajar en la sociedad, para pensarlos, sino para ver cómo hacemos para transformarlos, ¿no? Estamos viendo en los últimos meses, mientras estaba desarrollando esta pandemia, en la facultad se dedicaban a hacer observatorios de opinión pública por encuestas realizadas por mail, ¿no? Como, y a partir de ahí, conclusiones psicopatológicas respecto de la salud mental de la población, en lugar de pensar y sobre todo hacer cuestiones que tengan que ver con el acompañamiento de distintos colectivos que están atravesando de manera crítica la pandemia, incluso en el propio área geográfica de la propia Facultad de Psicología. Hay muchos igualmente colectivos que venimos trabajando con intervenciones de prevención, con intervenciones locales, otros desde áreas de educación, de distintas perspectivas críticas comprometidas con las demandas actuales, y bueno, en ese camino queremos aportar desde la MIMI, ¿no? A instalar debates, a meternos en debates actuales, y sobre todo a pensar que otra psicología, otra facultad de psicología es posible y, tiene, y es necesaria en el sentido de pensarla al servicio de las necesidades actuales, sociales de la población, ¿no? En el contexto de la crisis social que nos trae este capitalismo salvaje, ¿no? Eso fundamentalmente queremos hacer desde la MIMI. Bueno, Marena, muchísimas gracias por todo tu inmenso aporte. Realmente tenemos ganas de continuar en alguna otra columna contando contigo. Y desde ya, a través tuyo, mandamos un enorme saludo a los compañeros de la MIMI Langer. Y bueno, creo que eso ya también es un tema para pensarlo en el marco de esta columna, la pandemia no es un bicho, porque evidentemente este reduccionismo a lo psicopatológico que vos mencionás es una de las, a mi criterio, de los mayores problemas que tenemos en el campo de la salud mental, que vuelve a ser, de alguna manera, más campo de la enfermedad mental que de la salud. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos volver a contarte contigo en este programa hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y en particular muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado ayer en nuestra presentación de la MIMI, y seguramente te invitaremos a nuevas actividades que prontamente vamos a realizar. Así que gracias a ustedes. Hasta luego. Fuerte abrazo, Marena. Fuerte abrazo. Chao. Córdoba morena, África en las venas, corazón que suena así. Raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo. Córdoba morena, Córdoba morena, tunga tunga en las venas, Córdoba morena, afrozambo come chingón, sanavirón, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa. Córdoba morena, Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas, Córdoba morena, Carlos Jiménez. allá vengo yo. De allá vengo yo. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y hablábamos al principio del programa de este fallo en la causa por el memorándum con Irán, que íbamos a entrevistar con Jorge Elba, un periodista, sociólogo, entre otras cosas que ahora también vamos a mencionar, por ejemplo, que es miembro del Consejo Directivo del Llamamiento Argentino Judío. Bienvenido, Jorge, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola, Jorge, ¿nos escuchás? Yo te escucho perfectamente. Yo no sé si ustedes me escuchan a mí. Ahora sí, perfecto. Bienvenido a hasta que vuelvan los abrazos. Gracias por la comunicación. En principio, contanos, ponenos en contexto un poco de esta causa. Creo que uno de los lugares donde se hizo conocida la causa fue en todo lo que pasó con Alberto Nisman, pero vamos a meternos en contar quién creó esa causa, cuándo fue, y bueno, es un poco de contexto de lo que sucedió. Bueno, la causa la presentó Natalio Alberto Nisman en enero del 2015, con la pretensión de jugar un juego electoral en ese año para limar o debilitar al entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando el propio Nisman vio que una parte de sus apoyos, sobre todo los internacionales, no habían sido tal como se lo habían prometido, decidió suicidarse. Más allá de eso, durante todo ese año 2015 se utilizó la causa del suicidio y la causa de la propia denuncia, que fue desestimada inicialmente por 7 instancias judiciales, pero, curiosamente, en el 2017, también en un año electoral, fue reflotada en el marco de una clara asociación ilícita entre camaristas de casación como Hornos y Boriski, la DAIA, y el propio presidente de la Nación en el marco de su mesa judicial coordinada por el actual prófugo Pepín Simón. En el 2017, el 29 de diciembre, se reflotó una causa que estaba cerrada, que era la denuncia de Nisman, o también conocida como la denuncia del memorándum, y empezó una trayectoria hasta que el Tribunal Oral Federal 8 no inició el juicio oral porque vio claramente que era una payasada y que era una causa armada básicamente para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un proceso de criminalización política que está presente en toda América Latina y cuyas víctimas fueron Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y la propia Cristina en nuestro país. Hoy por hoy la causa puede ser apelada en los próximos días o no, por 2 únicos familiares de víctimas del atentado que están patrocinados por Farini Dugan, un abogado, un letrado que curiosamente también fue financiado por el gobierno de Macri en el marco de un contrato que yo hice público en una nota en el Cohete a la Luna, en un contrato en la FIP, que hoy está siendo parte de un sumario interno. La realidad es que es escandaloso cuando uno hace una lectura racional y técnica de los expedientes y ve con claridad que esto es parte de una articulación política nacional e internacional que lo que pretende es impedir que el movimiento nacional y popular le ponga freno al neoliberalismo. En su momento operó fuerte, ¿no? Lo que sucedió, debilitó al gobierno. Hay mucha gente que quizás se agarra un montón de lo judicial, ¿no? Y espera que si las causas judiciales terminan determinando que hubo algún delito, quizás dejan de apoyar un gobierno, sí o no. Bueno, en ese momento creo que en la política del gobierno operó fuerte, ¿no? Lo que sucedió. Sí, de hecho, sin duda, todas las denuncias contribuyeron a que Scioli a nivel nacional y Aníbal Fernández a nivel provincial perdieran las elecciones nacionales y provinciales, sin duda. Recordemos la denuncia contra Aníbal Fernández en su momento, que hoy se repiten de otras maneras, pero que es un nivel de persecución contra aquellos que de alguna manera enfrentan, creo yo, a los destinos de las grandes corporaciones que tienen su expresión mediática en Clarín, La Nación, Infobae, que tienen su expresión judicial en Comodoro Py, que tienen su expresión diplomática en las embajadas de Estados Unidos e Israel, que tienen expresión en los servicios de inteligencia, ¿no? Bueno, todos esos actores complotados trabajaron juntos en el 2015, entre otras cosas para llevar a cabo el proyecto político neoliberal que en realidad se expresó en el endeudamiento, en el pago a los fondos buitres y en la destrucción del tejido productivo de la Argentina. Recordemos que en 4 años el macrismo ha logrado cerrar 280.000 pymes. O sea, bueno, la realidad es que acá hay dos modelos enfrentados desde hace muchísimos años, ¿no? Y que los sectores más poderosos, los del poder real, fáctico, económico, utilizan cualquier herramienta para impedir la democracia en nuestro país. Jorge Alfredo Grande te saluda. Bueno, me interesa todo lo que estás diciendo. Te quería hacer una reflexión para habilitarte una pregunta, ¿no? El tema de los medios altamente concentrados y yo cuando era muy chico pensé que los diarios eran noticias objetivas, ¿no? Te digo, hace varias décadas atrás, ¿no? Uno tomaba la noticia como un hecho de la realidad, como un hecho objetivo, ¿no? Fui a poco, me fui dando cuenta, a través de otras lecturas, que evidentemente todo estaba pasado por el tamiz de los intereses transnacionales. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, a partir de cosas que vos dijiste, por supuesto, es lo siguiente, ¿no? Yo me acuerdo cuando el general Perón expropió, intervino la prensa, ¿no? Y creo que se la dio a la CGT, no me acuerdo exactamente. En esa época todavía era un chico yo. ¿Por qué no se ha hecho una política más allá del famoso Clarín miente, ¿no? Porque Clarín miente, pero otros también mienten, no solamente Clarín, ¿no? Y se focalizó mucho en Clarín y en Magneto, especialmente, ¿no? ¿Por qué durante el gobierno de Néstor, los dos de Cristina, no se profundizó más en esto que vos señalabas de una prensa nacional, popular, por lo menos no corporativa, y bueno, evidentemente los medios que parecían que habían sido heridos gozaban de buena salud y, como bien decís, contribuyeron al triunfo de Macri en el 2015? ¿Qué pensás de esto? No, yo lo que creo es que hay que pensar la comunicación con la importancia que tiene, sobre todo en la actualidad, y su grado de involucramiento en el condicionamiento de las voluntades electorales y públicas de la gente. En ese sentido hay que, digo, más allá de la ley de medios, etcétera, creo que hay que ir más a fondo. Creo que la comunicación tiene que estar al servicio de la democracia. La gente se olvida qué quiere decir democracia, ¿no? Democracia quiere decir poder del pueblo, poder popular. Bueno, no hay poder popular si los condicionamientos simbólicos, comunicacionales, están en manos de los millonarios, los privilegiados. Es decir, acá tenemos un 1% de la población argentina que condiciona, bombardea permanentemente, criminaliza, miente descaradamente, y un montón de gente que se defiende y otra gente que permanece impávida y, como bien vos decías al inicio, es atravesada e influida por esas orientaciones. Lo que yo creo es que hay que, digamos, que no puede haber empresas privadas ligadas a la comunicación, que toda la comunicación tendría que ser o de cooperativas o de trabajadores o de asociaciones civiles o de universidades o de sindicatos, pero de ninguna manera una empresa que financiada por fondos buitres, como pasa con Clarín, o financiada por un partido político, como pasa con La Nación, o financiada por la Embajada de Estados Unidos, como pasa con Infobae, dirija y oriente la opinión pública de un país. Jorge Elbaum, con él estamos hablando. Te quiero preguntar ahora, como miembro del llamamiento argentino judío, ¿cómo ves, cómo analizan desde el llamamiento lo que sucedió con la causa, lo que pasó con la DAI alrededor también de toda esta situación? En principio, el llamamiento argentino judío nace en el 2015 para decirle a la sociedad que de ninguna manera la DAI ni la AMIA son la expresión de los judíos de Argentina, sino del sector de la derecha. En el caso de la DAI, la derecha más neoliberal, en el caso de la AMIA, los religiosos. Bueno, hay un gran sector de la comunidad judía argentina que no tiene nada que ver con eso, que al contrario tiene raíces progresistas, nacionales, populares, que se identifica mucho más con Dorrego, con Ossatinsky, con Simón Radovitsky y con esa tradición, que obviamente con los empresarios de IRSA. Entonces digo, primero, explicar que la comunidad judía es heterogénea y hay sectores efectivamente reaccionarios y ligados fuertemente a la derecha israelí, y hay otros que de ninguna manera estamos identificados con eso y estamos en posiciones antagónicas. En segundo término, con respecto a la causa, nosotros nos presentamos como amicus curiae del tribunal, y en el fallo los tres jueces relevan esa presentación, en la cual nosotros dijimos tres cosas. Primero, es mentira que la DAI represente a los argentinos judíos. Segundo, esto es una persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo básicamente de imponer un proyecto político neoliberal. Y tercero, que denunciábamos las operaciones de la DAI junto con los camaristas de casación, Borinsky, etcétera, cosa que hicimos, en este caso específicamente yo, en el marco de notas dentro del Cohete de la Luna con Horacio Verbisky, que denunciamos justamente y que filtramos la información acerca de los encuentros y de los vínculos de la DAIA con los propios integrantes de la dirigencia de la DAIA. Bueno, ese es nuestro rol. Estamos efectivamente, de la misma manera que en la tradición católica uno encuentra miembros del Opus Dei, cuasi fascistas y hermanos como curas en opción por los pobres. Bueno, nosotros desde el llamamiento argentino judío trabajamos con los curas en opción por los pobres, realmente trabajamos con ellos, y no tenemos nada que ver con los sectores reaccionarios y preconciliares, si se quiere, del Opus Dei. Bueno, lo mismo pasa con cualquier colectivo en Argentina, de cualquier identidad, religión, hincha de Boca, orientación sexual, hay sectores que están más vinculados a los intereses populares y otros que defienden los intereses de los privilegiados, ¿no? Bueno, eso de hincha de Boca me interesó especialmente. Una pregunta que te quiero hacer en relación a, mencionaste al Opus Dei, ¿no? Nada más y nada menos, que sí, es la avanzada reaccionaria de la Iglesia, pero sin embargo, sin estar ligado directamente al Opus Dei, y por algo que mencionaste en tu primera intervención, hubo muchos sectores de la Iglesia que se sumaron a la campaña anti Aníbal Fernández, y que me gustaría ver o conocer tu opinión al respecto, porque eso, más allá de que se pueda desmentir o no, a mi criterio efectivamente existió, y no eran solamente los sectores del Opus Dei, ¿no? Sino en general. No, bueno, sí, efectivamente, y sectores de la DAIA también se dedicaron a cuestionarlo a Aníbal, cosa que nosotros defenestramos. La verdad que Aníbal no cometió ningún error, de ninguna manera hay un acto en ese tuit que pueda considerarse discriminatorio. Es lamentablemente la lógica propagandística de los sectores de la trifecta mediática, tienen un poder enorme, ¿no? Y nosotros estamos muy débiles frente a eso. Si nosotros tuviésemos usinas creíbles, articuladas de comunicación, podríamos hacerles frente, pero la verdad es que producto de una ironía de Aníbal se comió un garrón absolutamente injusto. Y bueno, sí, sectores, la derecha le pega a Aníbal, primero porque no soporta su lucidez, su ironía, segundo porque es peronista, tercero porque digamos, un tipo que históricamente ha salido a defender compañeros en momentos muy difíciles, y cuarto, bueno, también hay un elemento que él defiende el aborto y defiende algunas banderas que son contradictorias, la interrupción voluntaria del embarazo, perdón, mejor dicho, ¿no? Y banderas que muchos sectores católicos cuestionan, ¿no? Pero más allá de eso, digo, lo que está en el fondo es la pelea de fondo, digamos. Se le pega a Aníbal hoy, mañana se le pegará a Cristina, pasado se le pegará a Mansur, no importa, lo que está en juego acá es una pelea de fondo y pretenden debilitar al gobierno nacional pegándole a algunos de sus funcionarios o sus ministros, etcétera. Cambiarán, pero el objetivo es destruir el proyecto nacional y popular, y las herramientas en esta etapa, a diferencia de 40 años atrás, que era el aniquilamiento, la desaparición forzada, la tortura, el robo de bebés, etcétera, en este momento es la criminalización y la articulación mediático-jurídica justamente para el debilitamiento de los proyectos nacionales y populares. Jorge Elbaum, te agradecemos por esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Adelante, sé que lo nuestro es más fuerte que los dos. Mi corazón ya no me dice nada. Que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, yo creo que podríamos hacer unas breves consideraciones porque somos conductores de este programa y no nos merecemos para la posteridad, para los hombres de buena voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente sentí que el último entrevistado hacía un poco lo que se llama la para-respuesta, ¿no? Porque yo apuntaba a un lado y iba para el otro. El tema de la prensa durante el gobierno del general Perón, durante la primera presidencia de Perón, fue importante, ¿no? La prensa era un órgano claramente opositor y, bueno, como diría alguien, uno podrá o no estar de acuerdo, pero el general hizo un acto que fue la apropiación de la prensa. Lamentablemente después no se plantó frente a los militares que consumaron lo que después llamaron Revolución Libertadora y se entregó sin combatir. Pero fuera de eso, a mí me parece que ese discurso respecto a los medios, después de 12 años de tener el gobierno e incluso tener resortes fundamentales del poder, me parece vacío, porque no se trata de denunciar a los medios, sino de combatirlos. Ahora, ¿cuáles son las políticas para combatirlos? Yo no conozco ninguna. De hecho, acá se vio, vos trajiste, Julián, que Santoro estuvo en TN, o sea, y todos van a TN, todos van a C5N y todos van a donde lo llaman. Programas que lo llaman y no les preguntan, digamos, ¿a qué grupo empresarial respondés? Y por otro lado, realmente, no me acuerdo, 678, que nunca fue un programa que tuviera un impacto masivo. Ahora, yo no veo por qué hay que adjudicar los errores o las incapacidades propias solamente a la maldad ajena, porque así no se avanza. Esta especie de denunciar constantemente a la derecha, etcétera, es necesario, pero es totalmente insuficiente. Decime cómo se le enfrenta, porque oportunidades han tenido. El peronismo ha gobernado el país durante décadas. Y la provincia de Buenos Aires prácticamente más de 30 años. Entonces, algo debe haber que no terminan de hacer bien. Me refiero a los que efectivamente fueron gobierno, ¿no? Uh-huh. Radicales, peronistas y militares. Ellos los tres fueron gobierno. Los demás comentamos y lo vemos por TV o no, pero los demás fueron gobierno. Bueno, algo anduvo mal ahí. Algo anduvo mal. Pero en vez de reconocer eso, bueno, suben la apuesta y siguen hablando de qué malos son los malos. Uno no es bueno porque sea mejor que el malo. Uno es bueno si es bueno. Ser mejor que el malo no te transforma en bueno. Alfred, te muevo un poquito de tema, que nos quedan los últimos minutitos del programa. Y ayer, bueno, escuchamos un audio de nuestra compañera Irene Antinori en el programa Hasta que vuelvan los abrazos de ayer. Y tenía relación con el día del psicólogo, la psicóloga, el psicólogo. Bueno, hoy vamos a escuchar otro audio que trajimos, ¿no, Alfred? Sí, se trata de un gran amigo nuestro, Jorge Garaventa, al que le pedí que mandara un audio. En realidad lo quería entrevistar y no podía, entonces, bueno, negociamos por este audio y sí, escuchémoslo porque es muy interesante. Las circunstancias de vida y lo que uno hace con eso, a veces no se encuentra ubicado en determinados lugares, en determinados espacios. Yo tuve la suerte, el privilegio, no sé qué, de ser miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que logró la sanción de la Ley de Ejercicio Profesional en 1985. Una ley que, si bien venía a poner las cosas en su lugar en relación a los psicólogos y psicólogas, fue una ley que poco y nada tuvo que ver con lo corporativo, porque en realidad desde todos los sectores de la salud mental, absolutamente todos, apoyaron esta lucha y esta reivindicación. ¿Por qué fue importante la ley del ejercicio profesional? No solo porque venía a poner un orden en relación a algo que tiene que ver con la salud pública, sino porque los psicólogos y psicólogas venían con una especie de marginación muy sufrida, que incluso en algunas épocas, como muchos otros sectores de la salud mental, digamos, les costó la vida. Hubo épocas en que ser psicólogo, ser psicóloga era poner en riesgo la propia vida. Y en ese sentido, la ley, que por otro lado vino a dar un reconocimiento legal a lo que ya era legítimo, lo que ya estaba instalado en la población, ¿no? Después, también permitió, creo yo, que se pudiera empezar a consolidar los lazos con absolutamente todos los todos los protagonistas de la ley mental, de la ley de la salud mental, comenzando por los usuarios, que de cualquier manera tuvieron que esperar muchísimos años para que una ley les viniera a dar la dignidad, la perspectiva de derecho. Pero para los psicólogos, esta ley además marcó otra cuestión fundamental. En 1978, la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que a su vez era presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, fue secuestrada, nunca más apareció, y se supo del ensañamiento particular que sufrió. Pero bueno, digamos que hay algo que los psicólogos y las psicólogas, cada vez que conmemoran su día y cada vez que nos enorgullecemos de nuestra profesión, tenemos que recordar que el camino que se recorrió hasta la legalización y el reconocimiento fue gracias al apuntalamiento de todos los sectores, absolutamente todos los sectores protagonistas de la salud mental. Permitirnos pensar eso nos permite no refugiarnos en mezquindades corporativas. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, hemos escuchado al licenciado Jorge Garaventa, que es psicólogo, psicoanalista, ha trabajado muchísimo en los temas del abuso sexual infantil y con él hemos compartido cursos, charlas, y es un gran amigo y me alegra mucho que haya dejado este mensaje. Y según mi cronómetro oficial, nos vamos, nos fuimos. Sí, sí, estamos en recontra en hora. Programa, vamos a despedirnos. Abrazo grande, Alfred. Hasta que vuelvan los abrazos, sigue mañana. Siempre de 10 a 12, ¿no? Así es. Saludos, gracias Nacho Álvarez por la operación técnica. Radio Sur, Radio La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Nati Peluso. No importa cuando me mira con esa maldad. No ves que a mí no me asusta. Puedo ser injusta si vos me venís a buscar. Sabes que no me somete a la tentación. Nadie más hace que yo sienta esta química tensión.